No controlaba casi nada, nada en mí. Era rumbo y de la ansiedad. No le apuntaba nunca lo que iba a decir. Y todo salía mal. Me levantaba a veces sin querer vivir. Y otras creyéndome Superman. Pero encontré cuando te conocí a mi mejor mitad. Y hoy puedo volar, abrazado hacia el suelo no puedo hallar. Volar, volar, hoy yo siento en ti mi libertad. Volar. Porque junto a ti, porque junto a ti puedo volar. Tú eres la razón por qué yo creo en Dios, el motivo por qué luchar. Es que encontré cuando te conocí. No quiero.